los días, todas las horas y todos los instantes, hasta que deje de latir mi corazón. Yo te voy a amar, yo te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horitas y todos los instantes, hasta que deje de latir mi corazón. Te daré el fuego de mi amor en primavera y en el verano aumentaré el calor con mi pasión, y en el otoño, cuando esas hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno te daré el fuego de mi corazón. Ay, yo te voy a amar toda la vida. Los días, todas las horitas y todos los instantes, hasta que deje de latir mi corazón. Te daré el fuego de mi amor en primavera y en el verano aumentaré el calor con mi pasión. Cuando esas hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno te daré el fuego de mi corazón. Yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré toda la vida. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. La calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dice nuestro rato feliz. Ay, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríe y el modo con que a veces me riñe. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos. Los adoro, vida mía. Cerca, muy cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y sé que eres mi existencia, mi sentir. Tú eres mi luna, ay, tú eres mi sol. Tú eres mis noches de amor. Adoro. Y ese brillo de tus ojos, el dulce que hay en tus labios rojos. Yo adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras. Yo te adoro, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí. Ahí cerca, muy cerca, muy cerca. Ahí muy cerca de mí. No sé para dejarme de ti. Y sé que eres mi existencia. ciencia en mi sentir. Tú eres mi luna, ahí tú eres mi sol. Tú eres mis noches de amor. Adoro. Y este brillito, y este brillo de tus ojos. El dulce que hay en tus labios rojos. Yo adoro la forma en que me miras. Y hasta cuando suspiras. Yo te adoro, yo te adoro, vida mía. Yo a ti te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, mi vida. Yo te adoro, ay, yo a ti te adoro, te adoro, te adoro. Mira, yo te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Yo a ti te adoro, mi vida. Amanecí otra vez entre tus brazos. Me desperté llorando de alegría. Me cobijé en la cara con tu mano para seguirte amando todavía. Me despertaste tú, ay, casi dormido. Me quería decir, no sé qué cosa, pero tapé, ay, tapé tu boca con mi beso. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche y apareció la luna y entró ahí por la ventana. Cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Me volví a esconder entre tus brazos. Tú me querías decir, no sé qué cosa, pero tapé, ay, tu boca, tu boca, tu boca con mi beso. Pasaron muchas, ay, ay, ay, muchas cosas. Cuando llegó la noche y apareció la luna y entró ahí por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Entre tus brazos, tú me querías decir, no, ay, no sé, no sé qué cosa, pero tapé, ay, tu boca, tu boca, tu boca con mi beso. Y así pasaron muchas, muchas, muchas cosas. Yo no me muevo de América, todos bailamos en América. todos los gitanos, todos los artistas que estaban allí, llorando todos cantaron. Ya estamos todos en América, ay qué bonita es América, todos los gitanos en América, por bulería en América. Los españoles que estamos aquí no sabemos este idioma, pero sabemos cantar y reír y todo lo echamos a broma. Ay, qué bonita es América, todos planchamos en América, todos guisamos en América, buenos potajes en América. Aunque en América estamos bien, los ojos nuestros en España, es la alegría por volver a ver el sol bonito de España. Ya estamos todos en América, todos los gitanos en América, todos bailamos en América, por bulería en América. Mis ojos está brotando llanto, a mis años estoy enamorando, tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud, ay de mi pasado, y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido, ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo. Ojos están brotando llanto, de mis labios está brotando sangre. La tengo sepultada, hoy me entrego a tus brazos como a nadie, porque sé que mi amor sin tu amor, ay, no vale nada, y te voy a enseñar a querer. Cuando tú vivas conmigo, y te voy a enseñar a querer, porque tú nunca has querido, ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo. De mis ojos, ay, está brotando llanto. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Yo voy a hacer una casa en el aire, encanto la mente para que vivas tú. Después le pongo un letrero muy grande, de nube blanca que diga tabú. Después le pongo un letrero muy grande, de nube blanca que diga tabú. Mira mi vida si será bonito, viví arriba de todo el mundo. Y allá en el cielo con los angelitos, sí que te vaya a molestar ninguno.

forma lograr todo lo bueno que me has dado, por provocar las cosas malas que han pasado. Hoy me arrepiento de no haberlas evitado. Perdóname por amargar lo que te queda de dulzura, por no saber que en tu cariño hay hermosura, por no entender que esto es amor y no aventura. Ay, perdóname si al fin con gracia yo pago mis errores. Ay, si tú no estás en mi presencia, no hay, no hay matices, ni hay, ni hay, ay, y colores. Ay, por Dios, perdóname por comportarme noche a noche con desprecio, por no saber aquí la ta cuál es el precio de los momentos que me hiciste comprender. Y hoy que te vuelvo a ver, ay, perdóname, ay, perdóname, ay, perdóname. Te estoy queriendo tanto, tanto que ya no puedo yo quererte más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando más. ¿Qué pasará ese día que yo no sienta lo que siento hoy? ¿Qué pasará ese día que ya no te dé lo que hoy te doy? Te estoy queriendo tanto, tanto que ya nunca, nunca pienso más en mí. Y es que te estoy queriendo tanto que soy feliz si te veo feliz. Los días y las noches son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto, tanto que te estoy acostumbrando más. ¡Ay! Y es que la el amor, el amor, no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor puede cambiar de rumbo daño a mío. Y es que el amor es algo que viene, viene y se va como las golondrinas. Y hay que darle, y hay que darle de beber amor. Hay en cada esquina amor, hay en cada esquina. Y hay que darle de beber amor. Hay en cada esquina amor, en cada esquina amor, hay en cada esquina. Ay, y es que el amor, el amor, el amor, no puede, y es que no puede estar por siempre a nuestro lado. De rumbo daño un año. Y es que el amor es algo que viene y se va como, como las golondrinas. Y hay que darle, y hay que darle de beber amor. Hay en cada esquina amor, hay en cada esquina. Y hay que darle de beber amor. Hay en cada esquina amor, y en cada esquina amor, hay en cada esquina. Y hay que darle de beber amor. Hay en cada esquina amor. Se me acabó la fuerza de la mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti y solito, como al caballo blanco le solté la rienda. A ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprenda que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a querer mirarte en mis ojos oscuros que quisiste tanto. Quiere a fuerza traspasar la meta y se abandona todo, todo lo que se ha tenido. Como tú vas con el arma y la rienda suelta, te crees que el mundo es tuyo y hasta me da tu olvido. Y cuando al fin comprenda que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que estoy contigo. Vas a sentir que lloran sin poder siquiera derramar tu llanto. Vas a querer mirarte y en mis ojos oscuros que quisiste tanto. Radio Acupé con música fácil de escuchar. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque este amor me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero ya llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero, ay, por volver. Nos dejamos hace tiempo, pero ya llegó el momento de verte. Tú tenías mucha razón, yo le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver a tus brazos otra quiero volver, volver, volver, quiero volver, volver.